Acusaciones, declaraciones, triste historia de las canciones. Explicaciones, aclaraciones, clásico de las conversaciones. La discreción calla las palpitaciones, deja inútiles confesiones, emanando dolores mortales. Afirmaciones o negaciones, binarios.